agua de los floreros. No soy el toro ni soy torero, te lo pido, darling, no me dejes solo. Que te quiero mucho, que te quiero tanto, que más que el amor no sumo el espanto. Como dijo un flaco que se fue en otoño con un carajo de mil demonios. Es el estrés del año 2000. El estrés me toca a mí. Lo sé. Y te toca a ti también. Las 8 y 7 minutos de la mañana y seguimos en la segunda hora de Líneas Ubertas en la 106.9 de la frecuencia modulada en RKB. Ya sabes que te acompañaremos hasta el punto horario de las 9 con muchísimas cosas, con cosas interesantes. Y ahora damos la bienvenida a Óscar Santos. Muy buenos días, Óscar. Buenos días, David. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Pues bien, muy bien por aquí, con un poquito de sueño, ya sabemos esto de levantarse pronto y esas cosas, pero es viernes por fin. Sí, exacto, además hoy parece que hace buen día y todo, o sea que, bueno, bien. La verdad es que sí, se sí, agradece, ¿verdad? Un día después de todos estos días con lluvias. Sí, sí. Tenemos a Óscar que nos trae Los 30. Ah, sí, sí, mi sección se llama Los 30. Habrá gente que a lo mejor se pregunta, ¿qué son Los 30? ¿No? Es un poco raro, bueno, están Los 70, Los 80, Los 90... Y claro, ¿cómo vas a llamar a la década esta que va del 2000 al 2009? O algunos dirán del 2001 al 2010. Bueno, yo digo del 2000 al 2009. ¿Sí? ¿Cómo lo vas a llamar? Pues los 30, porque claro, es la cifra que hay, los 30. Pues yo voy a hablar eso de los 30. ¿Qué nos ha traído, qué nos ha aportado estos últimos 10 años? ¿No? Que justo pues acabaron hace un par de semanas, al final, el 31 de diciembre del 2009 acabaron. Entonces pues yo voy a recuperar un poquito esta, qué cosas han sucedido, qué noticias, qué cosas nos han pasado en estos 10 años para recordar, hacer un poco de memoria. ¿Sí? Y habrá cosas que nos parecerán como muy lejanas o otras que diremos, ostras, ha pasado ya 10 años. Porque parece mentira, pero claro, ya queda muy lejos ya aquel 2000, ¿eh? Aquel 2000 en el que todavía había solo un canal de televisión. Uh-huh. No, se me ha traspapelado, esto era antes, en el 50 la televisión española. Aquí, uy. Hay traspapeles. No, bueno. Lo que sí que hay que decir es que hay cosas que han cambiado en estos últimos 10 años, a partir del 2000, y hay otras cosas que no han cambiado nada. Uh-huh. Por ejemplo, ¿qué cosas han cambiado? El grosor de los televisores de casa. Exacto. ¿Cierto? En estos últimos 10 años han pasado de medir prácticamente 2 palmos que medía el culo de esas televisores, que además eran la mitad, la pantalla era la mitad que las de ahora, pero en cambio de gordo eran el triple o 4 veces más. Y ahora en cambio son finitas y son extremadamente grandes y además panorámicas y tienen de todo, que es espectacular. Eso es lo que ha cambiado mucho. Otras cosas que no han cambiado, por ¿sí? ejemplo, los bolígrafos Bic. Cierto. Eso no es. Mira que llevamos años con ellos y un poco de alguna mutación, ¿no? Porque ya en aquellos 90, no sé si te acuerdas que ya la parte de abajo del tapón del bolígrafo le hicieron un agujero para ¿sí? que pudiera respirar, que antes no los tenía. Es verdad. Pero en cambio en estos 10 años no ninguna novedad. No ha habido cambios. Sigue habiendo además el negro, el azul, el rojo. Además para mí son los que mejor funcionan, claro está. Big Naranja escribe filo, Big Cristal escribe normal. Correcto. De toda además, la vida. Tienes dos pinturas a elegir. Eso sí, siempre hay que recordar que los bolígrafos Big, los negros, sobre todo en mi caso por lo menos, se robaba en cantidad. Y no digo porque los robaba yo, sino porque me los robaban. No me aguantaban 2 semanas un bolígrafo Bic negro. Era espectacular. ¿Pero conseguiste saber quién era o no? No, yo creo que hay alguien que tiene una caja de bolígrafos Bic negros, además con mi nombre, o no sé, o algo raro pasa. Volvemos a cosas que han cambiado. Cosas que han cambiado, ¿eh? Por ejemplo, antes, no sé si te acuerdas que antes el Rally París-Dakar se hacía por Dakar. Sí. Ahora no, ahora ya el Rally París-Dakar se hace en Chile y Argentina, así. Qué bueno, dices, ¿por qué se sigue llamando Dakar? Pues vete a saber. Porque también, si Dakar ha podido pagar el patrocinio para que se siga llamando de su nombre, no podía haberlo pagado para que se corriera todavía en su localidad o también fuera. Cierto. Cosas que han cambiado en estos 10 años. Y ahora, igual que decíamos que el Bolivic no ha cambiado, otra cosa que más que no haya cambiado, que a lo mejor habíamos escuchado que se iba a producir, y no sé si te suena a ti haber escuchado de que esto de que decían que en los vuelos de bajo coste, decían, yo había escuchado el rumor ya hace como 5 años atrás, que decían que iban a quitar los asientos para que para viajar de pie, para sí, que cierto. Pudiéramos entrar más gente. Pero esto es una leyenda que corre ya hace 7 años así, 5 o 7 años para atrás, y la cosa sigue igual, ¿eh? Porque además cuando decían, sí, ya de cara al próximo año ya empezaremos a poner aviones que la gente vaya de pie, Exacto, apoyados en una especie de asiento con un cinturón, se decía. Sí, sí, sí, un asiento de estos así, tipo como los del metro. Exacto, que son, de pie. Que no vas ni sentado ni de pie vas, lo que sí que vas, seguro, es incómodo. Exacto. Sí, está claro. Bueno, pues estas son pequeñas cosas que han cambiado y cosas que no. Y bueno, en esta sección lo que vamos a ir es tratando, pues, como decíamos, pues acontecimientos, noticias, hechos que hayan pasado en estos últimos 10 años. Sobre todo haremos mayor hincapié, pues, en cosas que hayan sucedido en el 2000, 2001, 2002, ¿no? Mm, sí. Un poco al principio, porque claro, si por ejemplo yo te hablo de cine y te comento Avatar, pues bueno, Avatar hace 2 semanas, 1 semana se ha estrenado, entonces no tiene mucha gracia. Entonces tiene más jugo, ¿no? Si hablamos de cosas que ha pasado, que la tenemos ahí entre ni muy lejana ni muy cercana, ¿no? ¿Sí? Ahí, uh-huh. En esos 10, 8, 7 años. Bien. Pues entonces, vamos a comenzar por, ya que hoy es el primer día, pues yo creo que lo mejor es que hablemos por lo que sucedió aquel lejano, cercano, como queráis verlo, el 1 de enero del 2000. 1 de enero de 2000. No 10 años. Correcto. No sé si te acuerdas, supongo que sí, supongo que se acordarán todos los oyentes, que se venía ya diciendo durante todo el 98 y sobre todo en el 99 lo del efecto 2000. Que parecía que iba a desaparecer el mundo. Exacto. ¿Y qué pasó? ¿Qué sucedió? Nada. No pasó nada. La gente ahí se volvía loca. Decía que si las computadoras y los ordenadores y todos los aparatos electrónicos y eléctricos iban a tener problemas porque no podrían configurar lo de los 2 dígitos o así. ¿Eso qué es? ¿Eso qué pasó? Luego no pasó nada. Hubo una alerta tremenda, una cosa desproporcionada para que luego es que no pasó nada, nada. Yo no conozco ningún caso de nadie que tuviera un ordenador, aunque tuviera 20 años el ordenador de estos que iban con cintas de cassette, que de hecho ya nos queda muy viejo. Ni esos ordenadores tuvieron problemas, ningún ordenador. No, simplemente llegaron las 12 de la noche y pusieron 1 de enero de 2000. Correcto. Si tuvimos más errores nosotros que al escribir, cuando escribíamos la fecha, acostumbrados a escribir, por ejemplo, 97, 98, hay que el dilema de, ¿qué pongo? 00, 00, pongo sí. 2000, ahí estaba un poquito, dices, tengo más problemas yo que lo otro que nos estaban contando, los ordenadores así. Tenemos más problemas los analógicos que los digitales. Sí, sí, o sea que mucho bomba al principio y luego nada, no pasó nada. Y otra de las cosas que pasó a principios de, bueno, en el 2000, ¿no? Aparte de la catástrofe que decían lo del efecto 2000, no sé si te acuerdas que por ahí en noviembre, por ahí del 2000, ya venía precedente de antes, lo de el tema de las vacas locas. Sí, ¿eh? Es verdad. Que se decía lo de las vacas locas, pues precisamente en noviembre del 2000 se prohibió la entrada a la península ibérica de las reses que vinieran de Irlanda y de Francia. Ya se había prohibido uh-huh. antes, de las del Reino Unido, que era donde venía originalmente esto de las vacas locas. Sí. Que bueno, decían eso, que afectaba a las reses, y bueno, a mí me ha hecho gracia la palabra reses, ya la tercera vez que lo digo. Y también te digo, cuando la estaba escribiendo, le daba clic derecho de sinónimos, de Word, y bueno, le dabas reses y te ponía bovinos, vacunos, toros, vacas. Una palabra que, bueno, tiene bastantes sinónimos y bueno, tenía su chicha. Pues eso, se dice que las vacas y los toros pues tenían una enfermedad, ¿no? Que además luego se vio que era contagiosa para los seres humanos. Sí, ¿bien? Sí. Entonces, claro, o sea, lo que se hacía, pues se intentó bloquear que estas vacas no salieran, ¿no?, de la zona donde estaban, pues para que no se propagara, lógicamente. Sí. Al final, después de toda la movida, porque hubo un gran revuelo, además, a nivel internacional, en todo el mundo, el tema, al final hubieron, hasta el día de hoy, se cuenta exactamente de casos de vacas que hubieran tenido la enfermedad. A día de hoy, exactamente, hay unas 185.000, más o menos, exactamente. 185.000 vacas o toros infectados con el virus este de las vacas locas. 185.000, de las cuales la mayoría ¿sí? estaban en el Reino Unido, como hemos dicho, era original, pero la mayoría, una gran mayoría, eran 180.000. De estas 185.000, 180.000 se localizaron en el Reino Unido. Ahora, para que no se propagara, se tuvieron que matar a 2 millones. ¿2 millones? 2 millones para que no se propagara, o sea, un poco exagerado el tema, pero no sabemos si es o la exageración que nos ha prevenido para que luego no pasara nada, o era de que quizá se daba más bombo que luego lo que sucedió. Porque el tema es que, como decíamos, que este tipo de virus que en teoría se contagiaba a las personas, ¿sabes cuántas personas se detectaron que tuvieran este, que se hubieran contagiado? No. Se detectaron a 92 personas. Solo. 92 solamente. Solo 92 personas. Frente a 185.000 vacas y toros. Correcto. O sea que 92 personas, 185.000 vacas y toros, y todo esto un revuelo sobredimensionado. Pero claro, en esa época las vacas y los toros estaban, imagínate, ¿no? Lo podemos decir acojonados. Acongojados, correctamente. Ahí no sonreía ni la vaca del caserío. La vaca era de la vaca que ríe. La vaca, ¿no?, que ríe. Pues ni la competencia sonreía siquiera. Las que estaban por el caserío también se solidarizaron. Seguro que sí, seguro que sí. O sea, un gran revuelo que eso nos recuerda a ahora, a finales, lo de la gripe porcina, esto que ha pasado también al final de la década, para que veas que todo tiene como un principio y un final y todo tiene una lógica ahí, ¿eh? Sí, que sí, sí. Le da sí. una gracia para acabar la década prácticamente como la empezamos. Y ahora, en la recta final ya de esta mi sección, vamos a tratar el tema de la música. Siempre en la sección acabaremos poniendo algunos temas que sonaron allá a principios de la década de los 30, ¿no? Sí. No sé si te sonará a ti un grupo que se llamaba... Mira, mejor no te lo voy a decir, mejor vamos a hacer sonar un tema y a ver si me adivinas qué tema es, y a ver los oyentes también, que piensen en sus casas. Estas voces. Estos eran los Aqua. Correcto, Aqua. ¿Esta era la Barbiquel? No. No. No, esta era, no era la Barbiquel, esta. Era otra de las suyas. El tema se llama Cartoon Hero y es del álbum que se llama Aquarium. No, Aquarius. Aquarius. Claro, el que tú decías de Barbie Girl era un disco que se había hecho 3 años antes, en el 97, que se llamaba Aquarius. ¿Bien? No, otra vez lo he vuelto a decir mal. Aquarius es el que estamos escuchando ahora, el disco de ahora, Aquarius. Y el de hace 3-4 años era Aquarium. Vale. ¿Bien? Claro, cambiaba una letra. Le cambiaban una letra, si es que eran un poco imaginativos, ¿eh? Sí, pero también te digo que mira que lo tengo apuntado. Si no lo tuviera apuntado ya me hubiera equivocado más aún. Pues eso, claro, el tema que decías tú de Barbie Girl, que es el que les dio a conocer, ¿no?, a los Aqua, era del anterior disco. Pero bueno, en este disco, aparte de esta canción que estamos escuchando, de Cartoon Hero, también había otra canción que se llama Around the World, que ahora vamos a escuchar, a ver si esta también te suena. Ojo, que ahora entra el tío, hago la voz. Recuerdos, ¿eh? Ya ves, ¿eh? ¿Cómo se nota que nos vamos haciendo mayores, ¿eh? Esta década de los 30 no ha pasado en balde, ¿eh? A mí me recuerda esto. Ahora vengo allí con las explicaciones. Cuenta. A las épocas de Radio Fórmula, hace años. Sí, cuando sí. Esta casa era otra casa, tenía otro nombre, era otra emisora, tenía otra ubicación. Pero sí, sí, épocas en las que un servidor hacía Radio Fórmula. Hombre, es que este grupo sonó bastante, ¿eh? Y sobre todo lo que decíamos con el anterior disco, que cosecharon varios números uno. En cambio, con este disco apenas sonaron estas dos canciones. Te lo digo porque he estado mirando las otras que habían y prácticamente no me sonaba ninguna. Y buscando un poquito de información del grupo, pues resulta que un año después de este disco se deshicieron. Sí. Unos años después apareció la cantante, que bueno, se había operado los pechos y todo, que se notaba bastante. Y sacó otra canción, un par de canciones que sonaron. Y resulta que el año pasado, en el 2009, se volvieron a juntar y han vuelto a sacar otro disco. Otro disco que prácticamente, como veo en tu cara, no habrás escuchado hablar de él, ni habrás no, oído la canciones, verdad. ¿No? O sea que si el primero tuvo éxito, el segundo, estas dos canciones que hemos puesto más o menos suenan, ¿no? Más o menos. El tercero ya, nada. Supongo que habrán sido más originales con el título, ¿no? Sí, sí. Porque sí. Ya no les quedaban posibilidades. Aquarius, ya, ¿qué más? Pues ¿sabes cómo se llama el tercer disco? Greatest Hits. Vale. Y dices, amigos, originalísimos. Teníais dos discos. ¿Qué Greatest Hits? Ni nada. Entonces tenían que haber sacado, si es de Greatest Hits, debe tener tres canciones. Sí, lo que pasa, juntaron las tres canciones que tenían de éxito y pusieron otras tres más nuevas que, como está claro, no han tenido nada de nada de éxito. Los Aqua. Repasando la década de los 30. Sí, ¿verdad? Qué grandes 30. ¿Sí? Y ahora sí que vamos a ir con un tema que, bueno, este lo hemos pisado bastante, pero bueno, ahora este tema vamos a dejarlo sonar más porque es un tema que se merece un poquillo más de respeto, de escucharlo. Tiene buena letra y además nos viene muy bien con esta nuestra sección de los 30 que recordamos tiempos pasados. Es de un disco del 2001, Manolo García, del disco Nunca el tiempo es perdido, y la canción con el mismo nombre, que creo que viene muy bien aquí para cerrar nuestra sección hablando del tiempo de los 30. Y aquí pues un poquito haciéndoos un poco la introducción de lo que vamos a hablar las próximas semanas aquí, sí, de los 30. Nos dejamos con Manolo García y Nunca el tiempo es perdido, que es un muy buen tema, ¿no? Muy buen tema. Muchísimas gracias, Óscar Santos, por habernos traído esta sección de los 30. Óscar Santos Veiga, porque el segundo apellido, yo a mi madre me la quiero mucho, entonces es una cosita así que tengo que... Los dos apellidos, Santos y Veiga, porque mi padre y mi madre los quiero por igual. Y yo creo que es un poquito de respeto el poner los dos apellidos. Y seguro que están ahora mismo escuchando. Hombre, clarísimamente, sí, sí. Pues a papá y a mamá, saludos. Muchísimas gracias, Óscar. Te esperamos el próximo viernes gracias aquí de nuevo. Gracias a ti, David. Un saludo. Hasta la próxima semana. Solo un recodo más en nuestra ilusión, la vida de cariño. Nunca el tiempo es perdido, nunca el tiempo es perdido. Brisa suave que acaricia con tu llegada hasta tu partida. Si regresas las mañanas se visten de alegres canciones. Se disfrazan de sonrisas, son el hálito justo que apaciguará el pulso. Son la broma o la mano del destino. Las mañanas se visten de alegres canciones. Rastro huella de mi búsqueda errante, que sin ti no encuentro señales. Nunca el tiempo es perdido, solo un recodo más en nuestra ilusión. Todo. RKB, 106.9 FM, la ràdio que t'envolta.